Sancionar. Bueno, buenas tardes, Sancio, buenas tardes, Quirós. Arrancamos nuestro programa del día de la fecha. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo le va, Sancio? Bien, buenas tardes, joven Rodríguez, y buenas tardes, joven Quiroz. Bien. Hoy, linda tarde, ¿no? Después de la tarde que tuvimos ayer, que fue bastante fuleronga, otoñal, Bien de pero junio. bien de junio, pero siempre me acuerdo de Brunito, cuando me decía que su cumpleaños estaba, se ponía cerca de que cuando las naranjitas se ponían maduritas. Cuando las naranjas maduran, está cerca de mi cumpleaños, decía Bruno, me acuerdo. Es un Una filósofo, buena Brunito. relación con la naturaleza. Sí, es un filósofo, Brunito. Bueno, semana, si se quiere, compleja, como vienen siendo últimamente, ¿no? Sí, eso iba a decirle, ¿cuándo no es compleja la semana? Sí, la verdad que está siendo muy compleja, está muy siendo compleja, muy compleja para el país. Digo, un país que tiene 600 muertos por día promedio, sí, es un país que duele, ¿no? Un país que tiene los niveles de pobreza que estamos teniendo, es un país que duele. Un país que tiene niveles ocupados que tenemos, es un país que duele, y un país que tiene semejante número de niños en la pobreza, sumergidos, arrojados a la pobreza, también duele y mucho. Pero bueno, los números del COVID no aflojan. Seguimos teniendo arriba, yo creo que hubo algo así como 35.000 casos. Seguimos teniendo números altísimos. Y fíjense, que un poco como para reflexionar, la locura de la oposición, ¿no? Los lugares que más casos hay por millón de habitantes son CABA, Sí. ¿no? La provincia de Córdoba tiene muchísimos casos y Mendoza también tiene muchísimos casos. Y sin embargo, esos tres lugares no respetan el decreto presidencial y tienen clases presenciales y tienen todo abierto, ¿no? Porque Es el mapa de dónde están los, yo ya les digo asesinos, no sé. sí, yo creo que No sí, creo que sea ¿no? exagerado. No, es exagerado, creo que son asesinos. Y creo que hay una, no sé, ¿será que hay una serie de seguidores que avalan eso? Porque si no, de otra manera esperaría una reacción. Yo no veo una reacción. No son tantos, pero son sumamente violentos. La otra vez leí en un diario de Entre Ríos que habían hecho una manifestación en la casa de Bordet. Bordet va llevando coronavirus por segunda vez, el gobernador de Entre Ríos, Sí. y decían cosas como que hay que cortar cabezas, hay que quemarles las casas. Eso, son tres gatos locos, pero sumamente violentos. Y frente a una ministra de Seguridad que hoy claramente no temo decir que es una de las funcionarias que no funciona, porque como nunca hay un responsable, nunca detienen a nadie, o nunca hay, lo de Bahía Blanca quedó en el olvido, hay una disputa, si es un delito federal, si es provincial, son todas cosas que embarran la cancha, pero no se resuelven, ¿no? Lo de en La De ahí ya Pampa. va una vía judicial, Rodolfo, me parece. Sí, lo de La Pampa. En La Pampa también ayer hubo una amenaza de bomba en la casa de la provincia de La Pampa, también por grupos fascistas, derechosos. Hay, como decís vos, grupos violentos, pero no sé, a mí me parece que hay como demasiadas cosas que están ocurriendo que deberían ser, que son punibles y que deberían tener una sanción y no la tienen. Y yo no soy una persona que esté pidiendo sanciones y que me gusten esos tipos de controles, pero me parece que estamos dejando que actúen. No, no, pero pasaron muchos límites ya. Claro, están, fíjate lo que desde los periodistas. Claro, los periodistas, ¿no? Y hablando de Bullrich, creo que merece, por lo menos, nosotros no somos periodistas, estamos en un medio de comunicación, pero lo que ha pasado con Tomás Méndez muestra un poco dónde está el poder real, ¿no? Porque hizo una parodia que aclaró desde el principio y todo lo demás, sin embargo, C5N lo despide porque recibe presión, no hay duda. Y dentro de esas presiones que recibe, aparentemente hay presiones del propio gobierno nuestro, ¿no? Que cuando la Nata hizo un scratch por televisión. La Nata hizo un scratch, le han dicho de todo a Cristina. Eso era grave. Le han hecho absolutamente de todo. Eso de que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Era una mentira grande como una casa, porque la Cristina la tocaron, la manosearon, hicieron de todo, le rompieron la casa. ¿Se acuerdan cuando mostraban las cámaras, que esta pared? Todo? Bueno, han hecho, también, pero han hecho absolutamente de todo y han dicho, le han hecho escrache, la ha perseguido a ella y los escraches que han promovido de los canales de televisión contra los jueces que no fallaban como ellos querían que fallaran. Sí. Ahora, todo eso nunca se investiga. A lo sumo queda en la denuncia que hacemos desde los medios, que hacen algunos de los medios alternativos, algunos ni hablan. Y después hay me parece a mí que son más papitas que papas, C5N, que de repente sale. No sé si habrá otro problema de fondo, pero sale a despedirlo. Y a mí lo que me parece sumamente grave también es el modo, ¿no? Porque de última, que el canal ponga una placa y que el locutor oficial lea esa placa. Ahora, que se la hagan leer a un periodista en el programa siguiente, a los 10 minutos, yo, Jabrowski, no me hubiese prestado ese tipo de cosas. ¿No? Esos comunicados oficiales que te hacen leer como periodista y te hacen, si querés, no sé, poné a hacer lo que, si lo tenés que echar, que lo eche, pero de última, no, me parece que también es parte del manoseo al periodismo. Periodismo. Sí, de arrastrar. ¿No? De decir, ¿por qué eso lo tengo que hacer leer? Es como si estábamos en una escuela, te van a despedir a vos, te hicieron un sumario, te van a despedir y te dicen al otro profesor, andá a decirle, léelo vos en el patio. Que sos un docente. Bueno, de última que se haga cargo la directora, el que te hizo el sumario, lo que fuera. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo digo, realmente ya te digo la verdad, no sé si ya me da bronca nuestra inacción, ¿no? Porque ya, bueno, yo no digo que tengamos el poder, porque el poder real, lo dijo Cristina en su momento, nunca está, nunca lo tenemos, está en nuestras manos. Lo que sí, digo, cierto poder tenés que tener, vos tenés que poder sancionar. Yo creo que ese primer presidente de Argentina, desde que tengo uso de memoria de la democracia, que tiene tan poco poder institucional, porque no puede ni siquiera determinar lo que pasa en un municipio, ¿no? Hay municipios que dicen, nosotros no cumplimos la norma, y pasa. Me acuerdo que hace bastante ya, Teresa García decía, bueno, frente a un, en un pueblo, creo que era, no sé, si Azul o algo por el estilo, el intendente dice, no, yo no voy a acatar las normas, yo voy a tener otro método que van a ser de semáforos y vamos a movernos acá. Después se le estalló, ¿no? Porque el coronavirus no te perdona ese tipo de errores y estalló todo, pero es como que cada uno hace lo que quiere, ¿no? ¿Se acuerdan de ese caso que yo digo que ocurrió en Azul? Fue hace bastante, cuando fueron las primeras. Era, bueno, no sé si la era Azul. Puede ser Azul, La Barría, sí, no sé, la verdad que no recuerdo bien dónde. Bueno, desde este humilde lugar, nuestra solidaridad con Tomás Méndez, ¿no? Sí, eso sí. Totalmente. Sí, que es como dicen, decía el personaje, que sería decir unas palabras. Bueno, digo. Esto lo casualmente lo hablaba con mi hijo Bruno. No es cierto. Y me dice, lo que me dijo, me esclareció. Dice, el problema ya no es una cuestión de individuos, esto es una cuestión de grupos. Estamos hablando de El grupo Octubre, estamos hablando del grupo, no me acuerdo, creo que se llama Indalo, no sé qué, el que tiene C5N. Esto ya trasciende una cuestión, digamos así, meramente de personas, ¿no? Y de periodistas. Acá, nos guste o no nos guste, ya esto es así. Y no creo que haya tenido la decisión más feliz en este grupo, porque es así, ¿no? Es que han tenido este grupo, no ha tenido la decisión más feliz, la de dejar afuera a Méndez, como si hubiera cometido una especie de pecado mortal, sabiendo que, aclarando desde el comienzo que no era un scratch, era una parodia y qué sé yo, y lo mismo ocurrió. O sea que quizás atrás ya había otra cosa. Y esto fue una excusa. Ya les resultaba molesto, pienso. Vaya a saber. Pero bueno, Sí. también creo que hay que, en parte lo de hoy, por lo menos mi tema es también, ¿no? Hay que poner las cosas en su lugar y no tolerar cosas que no deben ser toleradas, ni acostumbrarnos a cosas que están mal. Hay como un adormecimiento, como que ya nada nos sorprende, ¿no? Exacto, Entonces exacto, lo dejamos exacto. pasar. Mira, hablando de eso, de que nada nos sorprende, digo, la mercantilización burda que se da en todas las actividades, pero creo que queda reflejada claramente en el fútbol con este hecho de, primero que el presidente había dicho, sí, vamos a hacer la copa acá, digo, primero fue un error. Segundo, que después, bueno, yo lo escuché a Guado de Pedro diciendo que era difícil, era medio complicado hacerla. Y después salió la Conmebol, creo que es así como se llama, la Asociación de Fútbol Sudamericana, diciendo que lo iban a hacer en Brasil. Y hay jugadores de fútbol que no quieren asistir, que tienen miedo porque hay una cepa, ya está la cepa de la India. En Brasil se habla, ustedes saben que yo tengo allá a mi hijo. Se está hablando de una tercera ola, cuando todavía no bajó la segunda ola, que tiene que ver con esa cepa de la India que dicen que podría ser como pasó con la segunda, que es la cepa de Manaus, y que puede ser un brote impresionante. De hecho, una ola nueva, por decir así. De hecho, el Reino Unido tiene un departamento que hace todo un seguimiento de las variaciones genéticas, no sé cómo se llaman, del virus, de las mutaciones y ese tipo de cosas, y adelantaron que a pesar, el Reino Unido es el país que tiene muchísimos vacunados, tiene un altísimo porcentaje de personas vacunadas, que es muy probable que ante la cepa de la India tengan que hacer nuevamente restricciones, o sea, que a lo mejor ya están viendo que la vacuna no es tan efectiva con esa cepa. Digo, y esto va a pasar, digamos. Y entonces los jugadores de fútbol, ayer escuchaba al Kun Agüero y a algunos otros que no quisieran arriesgarse. Y por otro lado, escuchaba al ministro de Turismo y de Deporte en Argentina, que es un muchacho. No sé, dice que el fútbol no contagia. Nosotros hemos visto que el Club Atlético River Plate tuvo que jugar con un mediocampista de arquero y La no pelota no contagia. contagia. ¿Qué sé yo? Y ¿Qué el es lo que fútbol no no contagia? contagia y murió el chofer que llevó al equipo de River, que llevaba al equipo de River Plate. Pero el Correcto, fútbol no correcto. contagia. Y está haciendo falta en el fútbol una voz de un tipo que realmente lamentamos que se ha muerto, pero la voz de Diego hubiese puesto a esto en jaque, a esta mercantilización burda del fútbol, ¿no? Porque si se arreglan estas cosas, imagínense cómo no se va a arreglar un resultado. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y tengo para esto, es un homenaje, terminamos hablando de Diego, pero vamos a arrancar pum para arriba con el cuartetazo, a ver si escuchan esto y si les gusta. A ver, El Mercedes quiere. cuartetazo. Y bailamos. Se me fue a Córdoba usted. Sí, mire, mire, mire, que yo sé que a Quirós le va a gustar. Vamos, Quirós. La Quirós es bailarín.

No importa. ¿Puedo decir algo antes? Sí, diga, diga. Como... Diga. Valeria Mottard, que es una candidata de Juntos por el Cambio para el 2021, para estas elecciones. ¿Fue candidata? Para el 2021. En la Matanza, estaban preparando un mural en homenaje a Diego Maradona. El dueño de la pared lo había dejado, lo había cedido para hacer ese homenaje, estaba en preparación, listo, y ayer amaneció tapado con la pintada de Valeria Mottard 2021. ¿Qué tal? Son, digo, así muestran, ¿no?, lo que son, irrespetuosos, prepotentes. Espero que la bajen de la lista, por lo menos, ¿no? Pero es no la van a bajar de la lista. No bajan de la lista a nadie, Mercedes. Esto no tienen ética, no van a bajar nada ellos. Es una candidata, yo no puedo creer tanta burrada, ¿no? Pero, perdón, no quiero asociar con animales porque son inocentes y no. Pobre burro, pero escúchame, si tenemos una diputada, una ex diputada que lo acusó de envenenamiento con otros diputados por la vacuna, sí. Tenemos gente que miente. Bueno, yo creo que a esa no la van a votar. Por lo menos es pichón de Pichetto. Creo que no, yo sabemos. Que ellos la bajo de la lista. Sí, bueno, pero no creo que ocurra eso. Bueno, Sancho, ¿y su título? Mi título es, vaya agarrándose que tiene media página de título. Bueno, dele. No, se llama... El derrotero de la vacunación en la Argentina, en los títulos de los medios opositores al gobierno y algunas refutaciones. Era larguito, ¿eh? Como para título largo. Tampoco. Imagínese un libro con ese título, eso lo tienen que poner en la primera hoja. Bueno. Usted me quiere bajar el ánimo, pero no lo logrará. Porque bueno. En todo caso voy a hacerlo con un punto y abajo pongo o punto o coma y algunas refutaciones. Bien, vamos a escucharlo. Arranque. Yo no soy el primero. Yo no creo que no soy el primero o soy el primero. Sí. Y soy el B. Bueno, lo logré. Soy el primero. Bueno. Bueno, como usted sabe o como todo el mundo sabe ya, porque creo que el otro día, si no me equivoco, una de las periodistas que a mí me gusta, Cintia García, Clarín sacó algo, dice que está mostrando cuál es el derrotero, por decir así, de lo que está pasando con la vacunación, ¿no? Y un poco yo traté, digo, voy a ver si es posible seguir eso, este derrotero, a través de el diario, y es posible. Es posible. ¿Cuál sería este camino, ¿no? Por donde va pasando el tema de la vacunación a través de los medios, que son fundamentalmente los medios opositores al gobierno, que son en este caso el 85%? Porque debemos decirlo otra vez, y lo vamos a repetir, la concentración de medios en la Argentina es brutal, y los grupos económicos que lo sostienen, porque el grupo Clarín, La Nación, etcétera, Infobae, y todo está, y un montón de macanas más chicas o más grandes, son prácticamente la oposición, son medios opositores al gobierno en un 85%. Así que, bien. Y bueno, traté de encontrar este derrotero que comienza por: la vacuna es un veneno. Ese sería el primer paso. Tiene tres pasos. Tres pasos y habría algunas cuestiones intermedias, pero a grandes rasgos serían tres pasos. El primer paso, la vacuna es un veneno. El segundo paso, no están llegando vacunas, no entran vacunas, no se está vacunando lo suficiente. Y el tercer paso, que es el que está... Ya no era veneno. ya no es imposible, ya no, en realidad, todo, bueno, hay algunos, hay que decirlo, hay que decirlo. Hasta el día de hoy, todavía no hasta hace mucho tiempo, el salvaje de Marcelo Longobardi, y salvaje estoy, la palabra no sería adecuada, no es un salvaje, es otra cosa y es un brulote que no quisiera proferir en público. Pero estaba diciendo que, lo decía y lo gritaba, eso es lo más interesante, ¿no? Al micrófono. La cura contra esta enfermedad no es Sputnik, ni Rusia, no es Sinopharm, ni China, es Pfizer y Estados Unidos. Así que como usted verá... Es toda una bandera. Se le escapó, lo dijo todo, digamos así. Pero bueno, volvamos a la línea por donde íbamos. La primera es, la vacuna es un veneno, sobre todo la vacuna rusa. La segunda viene a ser algo así como no están vacunando, no llegan vacunas, no se está vacunando. Y la tercera sería ahora la falta de... La adecuada falta de distribución de la vacuna. O sea que la vacuna se está distribuyendo mal, ¿sí? En esta tercera ocasión. Así que yo traté de seguir esto y lo empecé a buscar desde el 20. Hay más, pero uno no me hubiera alcanzado la semana para buscar todo. Entonces digo, bueno, vamos a acotar. Vamos a empezar por el 24 de mayo, ¿sí? Y en adelante, hasta hoy. Bueno, el 24 de mayo, no por casualidad, en el diario La Nación, como siempre, el diario La Nación levanta lo del programa de Longobardi cada mañana, ¿no? En donde... Ya el 24 de mayo todavía seguía este hombre criticando a la vacuna Sputnik, ¿no? Marcelo Longobardi dice, la vacuna Sputnik V no está aprobada por nadie en el mundo. Su problema, en realidad, es que la aprueben, sobre todo, la EMA, ¿no? Y también la OMS, pero la OMS no le interesa demasiado, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, a él le interesa que lo haga la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. El otro día, respecto a esto, hay que decir que, ¿cómo se llama la ministra Bisotti? ¿Su nombre? Carla. Carla, iba a decirle Sandra. Carla Bisotti, para la cual hay que pedir un aplauso y de pie, porque esa mujer está aguantando unas presiones que son, hay que bancarlo eso, hay que bancarlo. Y fue al programa de... Hago un paréntesis a su alocución. La conozco personalmente y soy amigo del hermano de la señora ministra. Bueno. Y es una excelente... La admiramos. Una excelente persona, viste esa gente que sabe mucho y es muy humilde y es... Sí, mire, yo le diría, es demasiado buena para la cantidad, para los medios malvados que tenemos acá en la Argentina. Y es una mujer muy inteligente, hay que decirlo, el otro día estuvo en el programa, uno de los programas estrellas de TN, Desde el Llano. Estuvo 24 minutos bancándose a Joaquín Morales Solá, que no pudo entrarle por ningún lado. Hay que decir también que Joaquín Morales Solá estuvo, podríamos decir, hasta moderado, ¿sí? Pero no pudo entrarle por ningún lado. Fue excelente, ¿no? Esto habría que... Recomiendo por ahí al oyente que si lo encuentra por ahí seguramente va a estar en YouTube o alguna ¿cómo se llama? La Revolución Popular Noticias, que suelen tomar extractos o pasar a veces el completo del video. Este video que tuvo el otro hace un día con Joaquín Morales Solá, Carla Bisotti, que es para mí una de las de los grandes logros de este gobierno. Pero en fin, el periodista, ¿qué va a hacer el periodista Marcelo Longobardi el 24 de mayo? Critica el ritmo, ahora critica el ritmo de plan de, en ese momento, el ritmo del plan de vacunación, porque esto cambia, es muy vertiginoso. Y le preguntó a la ministra Bisotti, fíjese lo que le pregunta a la ministra Bisotti, por supuesto que no le va a preguntar en vivo a la ministra Bisotti, ¿por qué viajó a Cuba? Escúcheme, esto es trascendental, ¿eh? ¿Por qué viajó a Cuba? ¿Y por qué va a viajar a Cuba si no es por la vacuna soberana? A la cual este hombre dijo, ¿y en Cuba? ¿En Cuba una vacuna? Bueno. Sí, en Cuba una vacuna. Y probablemente pueda fabricársela acá también, eso es importante. Seguimos. Fíjese el derrotero de la vacuna, ¿no? Además de cuestionar el plan de vacunación. Y criticar a la ministra por viajar por viajar a Cuba en, ¿cómo se llama?, en busca de vacunas, y se refirió a esto muy importante, el pasaporte sanitario para ingresar a Europa. Usted que estaba tan interesado en viajar a Europa, ¿usted fue inoculado con la Sputnik o con la de Sinopharm? Yo me vacuné con la Sputnik. Bueno, lamento decirle que no le van a dar el pasaporte sanitario para ir a Europa, si quiere ir a ver, por ejemplo, en estos momentos Roland Garros. No se lo van a dar. Porque todo el mundo... Me arruinó la mañana, Sancio, me arruinó la mañana. Yo pensaba, estaba por viajar a... Lo digo así nomás. Eso, es un cruel. Bien, también del 24... Una decisión muy científica. Sí. también del 24 de mayo, es importante, tenemos aquí ahora al Conada Mon. No sé si lo recuerda. Al periodista este de investigación que le preguntaban en el caso y no se acordaba de nada. Y no, dice, usted sabía que no, la verdad que eso no lo sabía. Y usted no consultó con... No, tampoco. eso es un periodista de investigación. Alcón Adamón escribe una nota en La Nación donde dice: tras la acusación de Bullrich, fíjese, esto es increíble, por eso yo le leo las cosas que pueden ser hasta graciosas. Tras la acusación de Bullrich, Pfizer negó un pedido de coimas del gobierno por sus vacunas. Esto lo escribe con Adamón en La Nación. Y dice, el laboratorio también desmintió que la gestión de Alberto Fernández haya exigido poner al empresario Hugo Sigman como nexo o socio local. ¿Qué me cuenta? Es terrorífico. Sancio, vamos a una breve pausa, después sigue contando, ¿no? Tengo un tema para usted, a ver si le gusta. Páseme, algo que me haga mover. Bueno, me parece que esto le va a gustar, me parece, qué sé yo, no sé. Después me dice, después que escucha me dice, por supuesto. Sí. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita, yeah. Verás amarillo galú hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, yeah. Eso lo querías ver en este viaje. Bueno, calificación de la música, ¿te gustó? 10.50. ¡Ah, oh, qué grande! Muy bien, bueno, continuation. Continuation. Bueno, seguimos. El día 25 de mayo, el día que nació la patria. No, el día de la patria, en realidad la revolución de mayo, como decía Luis, tiene razón. Aparece también en qué diario, en La Nación. Una de cal, una de arena. Esta se la dedicamos a Carlos Pañi, ¿eh? El gorila pelado. Bien. ¿Qué dice? A falta de dosis, a la falta de dosis, vos fíjate cómo sigue la cuestión. Primero era el veneno, después no, faltan las dosis. Y después se las distribuye más. A la falta de dosis se le agregan las dificultades operativas para aplicarlas. El escandaloso caso de Misiones, 25% de las vacunas disponibles sin suministrar. Allí, el 6 de junio, habrá elecciones. La campaña oficial es la vacuna. Vacunas por votos, dice el clientelismo de la pandemia, dice Pañi. De esto no se dijo nada más. Tiró una piedra y como vio que ni el agua se movió, ¿viste? Que no. Se cayó, no apareció en ningún otro lado más, el único lado. Impresionante. 25 de mayo, el Día de la Patria. La doctora Carrió. Jamás dije que la vacuna Sputnik envenenaba. Qué mentirosa. Escuchó bien. Jamás. O sea que la denuncia que hizo ante la justicia acerca de que era... que la, era, ¿cómo se llama?, veneno la vacuna, que el presidente estaba envenenando al país, no ocurrió nunca. No me entendieron, no, no. Falta que diga. Fui sacada de contexto, como dice siempre. Bien. 25 de mayo, también el Día de la Patria, otra vez la Tribuna de Doctrina, el diario La Nación. Aún faltan 8.4 millones de vacunas solo para cubrir con segunda dosis a mayores de 60. ¿Eh? Expertos advierten que es prioridad cubrirlo. Nadie nunca dice qué expertos. Expertos. ¿Sí? Con el esquema completo, porque siguen siendo los más vulnerables y los que más demandan camas en terapia intensiva. Son 7.4 millones y necesitan 14.8 millones de dosis pero recibieron nada más que 6,4 millones. Esto es increíble, como si en el mundo la vacuna no fuera el bien más escaso en este momento, ¿no? Pero bueno. El 26 de mayo, ya pasamos al 26 de mayo, La Nación. El 72%, fíjense cómo se va preparando la cuestión, claro, acá, la campaña. El 72% de los argentinos desaprueba el gobierno según una encuesta. Esta la puse a propósito, porque esto está armado y después de esto esto es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Por esto. 72% de los argentinos desaprueban al gobierno según una encuesta. Adivine dónde hicieron esta encuesta. ¿En Infobae? No, la Universidad San Andrés. Ah, bueno. Claro. Adivine, ¿qué escuela de periodismo está en la Universidad de San Andrés? Donde van todos los de máquina. Todos los que trabajan en TN pasan por ahí. Los nuevos, ¿no? Los jóvenes brillantes, y son instruidos por el padre, por el Guiñazqui padre, que es el director de la carrera de periodismo. Y el rector, la maestría. No olvidemos, el supremo de la corte. Sí. Bien. Rosenkranz. Sí, señor. Un relevamiento de la Universidad de San Andrés arrojó que en mayo todos los segmentos sociales objetaron la gestión de Alberto Fernández en más de un 70%. Bien. 27 de mayo, La Nación otra vez para que vea. Estados Unidos priorizará a los países más afectados por la pandemia en la provisión de vacunas. Expectativa argentina por las entregas de vacunas desde Estados Unidos. Usted sabe, todo el mundo sabe, creo ya por la radio, que este mecanismo que se llama COVAX, que está, tiene que ver con Naciones Unidas, era para tratar de que los laboratorios pudieran, a través de Naciones Unidas, distribuir vacunas, sobre todo en los países que no tienen acceso ni fondos. ¿Sí? A todo el mundo le tocaría un poco, a nosotros seguramente nos toca un poco menos, porque estamos comprando, hay lugares en donde todavía nadie ha recibido una dosis en el mundo, en África sobre todo, ¿no? Y además, usted vio que los norteamericanos están muy preocupados, salieron unas cuantas notas acerca de esto, acerca de la, como podríamos decir, la intromisión de Rusia y de China a través de sus productos farmacéuticos, como son las vacunas, cuando bien podrían tener, estar llenos y cubiertos de vacunas norteamericanas, que en realidad nunca nos garantizaron nada, porque de hecho en la mayoría de los países están debiendo dosis, y además te piden el oro y el moro para vendértelas. El día 28, en Perfil, en el sitio de Perfil, la editorial Perfil, el diario Perfil, pero en el sitio de Perfil, en la página de Perfil acá en internet, dice, en la parte, yo se lo digo, es el menú ejecutivo, a mí me lo dan como menú ejecutivo, fíjese usted, como usted se va al restaurante y le dan el menú ejecutivo, bueno, acá el menú ejecutivo de noticias de Perfil dice: siguen firmándose acuerdos por más cantidad de vacunas y la inmunización está corriendo una carrera contrarreloj contra el invierno que se avecina. La cifra de contagios de ayer, récord, no parece dar un panorama alentador. Hay que seguir cuidándose más que nunca. Como ven, un poquitito de mala onda siempre nunca viene mal, ¿no? Seguimos, el 28 de mayo, nuevamente La Nación. Pese al incremento de casos, el gobierno anticipó que las restricciones estrictas finalizan el domingo. No les viene ni bien ni mal. ¡Qué terrible las restricciones! Ahora que finalizan el domingo, ¿usted le parece? Bueno. No habrá cambio en la hoja de ruta del presidente. Hace una semana las medidas duras se replicarán el fin de semana del 5 y 6 como estaba previsto. Y escuche esta es del Clarín del 31 del 5. Se acababa el día que ya terminaba y volvía el anterior sistema, como el que estamos ahora, no de restricción tan dura. El 31 del 5, Clarín nos dice, más del 85% de los pacientes, 85% de los pacientes en terapia intensiva no estaban vacunados. Entre paréntesis, es voluntaria. Claro, bueno, pero no lo ponen. No ponen que la vacuna es voluntaria, no ponen que mucha gente no se quiso vacunar. Bueno, pero hay que ver si el dato también. No, pero bueno, ya sé. Pero acá, a ver, la verdad sí. Ya hablar de la verdad con estos medios es imposible. No les interesa. Otra vez, perfil, el menú ejecutivo. Fíjate esto, ¿qué es más importante? ¿Qué se pone primero y qué se pone después? Ya que usted hablaba de la Conmebol. Finalmente la Conmebol confirmó que la Copa América no se jugará en la Argentina. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, señaló esta mañana que el motivo fue la realidad epidemiológica. Y fíjate ahora, lo hizo tras recibir en Ezeiza las más de 2 millones de dosis de vacuna AstraZeneca que arribaron al país desde México. Con este cargamento el país ya superó los 17 millones de vacunas. ¿Qué puso primero? ¿Lo de las vacunas, que es más trascendente e importante, o que se suspendió la Copa América? No, se suspendió la Copa América primero. Y después, como al pasar, llegaron vacunas. Bien. Filo News, y esto es de ahora, es lo que pasó ahora. El Ministerio de Salud desmintió a COVAX y pidió la aclaración urgente de sus dichos sobre Pfizer. Ya sabemos que esto acaba, esto es como que acaba de pasar hace un ratito. Y una buena, en alguna. ¿No? Una buena. Esto está acá, me gustó porque el primer lugar donde lo encontré es un medio social chiquito de difusión, chiquito, que se llama La Pluma, Periodismo Social. Y La Pluma, Periodismo Social, que recoge, después aparecieron en todos lados, a mí me apareció primero este, por eso lo tomé después de ver que aparecía en otras partes también. Decía, Rusia aprobó la Sputnik Argentina. Una buena después de tanta porquería. Las vacunas rusas Sputnik, fabricadas por el laboratorio argentino Richmond, fueron aprobadas por el Instituto Gamaleya y en la próxima semana comenzará la producción masiva en el país. El dato fue confirmado por la ministra de Salud, Carla Bisotti. Un aplauso para Carla Bisotti. ¿Sí? Richmond había enviado a Rusia 3 lotes de ambos componentes de la vacuna Sputnik V para que el Instituto Gamaleya realizara el control de calidad. Y Moscú verificó y aprobó las dosis fabricadas en la provincia de Buenos Aires, vamos a decirlo más, en Pilar, y habilitó a Richmond a escalar la producción. Bien. Bien, y por último, para terminar, esto es una, parece que dio una entrevista a Carla Bisotti también hoy, pobre, y un periodista le dice, la vi muchas veces en muchas conferencias y nunca la vi al borde del llanto, porque parece que estaba muy angustiada hoy cuando dio la... ¿Y cómo no se va a angustiar con tanto animal, que me perdonen los animales, con tanto malvado, ¿no? Que la está, la verdad, esto ya es un asedio brutal, ¿no? A la persona, a su inteligencia, a su investidura, ¿no? A su integridad moral. A su integridad moral, a todo. La vi muchas veces, dice, en muchas conferencias y nunca la vi al borde del llanto, le pregunta un periodista. Bisotti respondió que al ser trabajadora de la salud, sabe lo que están viviendo en cada provincia del país, sabe lo que están viviendo. La ministra marcó que sabe el trabajo que están haciendo los profesionales de la salud, los vacunadores, los terapistas, los promotores de salud, y dijo que lo viven con muchísima angustia, porque parece que lo vive, porque parece que lo que viven es una película paralela, ¿no? Y yo diría que hay una película paralela por la que están pasando un montón de irresponsables, ¿no? Que esos son, que siguen diciendo porquerías acerca de las vacunas, especialmente si son en general o si son rusas y China, sobre todo, ¿no? Entonces, en este momento en donde más se necesita un poco de aliento, una buena noticia, como que, bueno, vamos a poder fabricar vacunas acá, terminar de vacunar a la gente a la que se le dio la primera dosis de la vacuna rusa y tener la posibilidad de vacunar a toda la población, todavía siguen maltratando a una ministra que se puso toda esta realidad angustiosa al hombro. La orden de que se maneja en Cambiemos, paso así una información, de atacar sobre... Ellos tienen reuniones semanales donde se ponen de acuerdo en cuál es el eje sobre el cual atacar. Dicen, los que saben, que en la última reunión había algunos que decían, bueno, sigamos pegándole por el tema de las vacunas, y uno muy acertado dentro de Cambiemos dijo, pero mirá que ya están llegando millones de vacunas, pues llegaron 2 millones el otro día, esta semana espera que llegue otro millón más, otra semana... Dice, bueno, no, pero sigamos pegándole y saquemos el tema del vacunatorio VIP, saquemos el tema de Pfizer, y es una orden que baja de Macri, directamente del candidato presidencial. Le dice qué tienen que decir y sobre qué temas tienen que hablar. Por eso es todo este entramado periodístico, político, apunta sobre ese tipo de cosas. Es lamentable el papel de la oposición, es de cuarta, es una mala copia. Reconocido desde afuera, ¿no? Que es una oposición... De cuarta. Nunca vista. Dicen que en España ponen como bloopers, por decirlo así, las cosas que dicen los políticos argentinos de la derecha. Imagínate que se nos cagan de risa por las cosas que dicen, porque nosotros no lo pueden creer, ¿no? Los españoles. Y España. La última, esta me llega ahora. Fuerte desmentida del fondo COVAX a toda la oposición por las vacunas Pfizer para Argentina. Lo desmintió el titular del fondo COVAX, Cornejo, en una carta enviada a la ministra Bisotti. Santiago Cornejo, titular para América Latina del mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud para distribuir dosis, desmintió que la Argentina haya rechazado vacunas de Pfizer, tal como los medios de comunicación argentinos publicaron. Sí, la verdad que no sé qué decir. Bueno, vamos a una pausa, Sancio. ¿Te parece? Sí. Le digo una cosa, me encantó la musiquita de Papo. Bueno, a ver si le gusta esta. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro de monte jubiloso reía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera de justicia y cariño no se afila a su escuela. ¿Qué va? Andará Nicaragua su camino en la gloria, andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Bueno, continuamos en Columna de Opinión, que se transmite por Radio Cooperativa La Reconquista, y que como medio de comunicación tenemos en la misma página donde mandamos el link, ahí pueden conectarse por el WhatsApp, por todas las redes de la radio, digo por si alguno quiere comunicarse y dejarnos algún comentario, o si hacemos un sorteo, que otro día no sé qué pasó, un sorteo de algún libro, y alguien viene y lo reclama, puede hacerlo por la página ahí y decir dónde se lo entregamos. No sé qué pasó, pero hubo un dislay ahí. Bueno, señora Quirós, es su turno, la escuchamos. Bueno, listo. Quiero empezar con un paréntesis, podría decir, porque después se pasa y se me olvida. Recordar efemérides. Hoy es el Día del Bombero. Y quería recordar y saludar a la familia de Pedro Barícola. ¿Se acuerdan que fue víctima, junto con otros 10 bomberos, del incendio intencional en Barracas de la empresa Iron Mountain? Así que todavía eso sigue en investigación, la siguen peleando, así que nuestros saludos a la familia Barícola, en especial a Liliana sí, la hermana, que vino a nuestro programa y contó, y bueno, creo que tiene algunas novedades, ojalá nos podamos comunicar. Mañana, 3 de junio, Belgrano, nuestro gran Manuel Belgrano, cumple 251 años. Tan joven está. Eterno. Y por último, el 5 de junio, no sé qué día cae, el sábado. Sábado. Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Va a haber un programa especial del Tiempo No Para sobre el medio, el ambiente, en realidad, la destrucción del ambiente. Bueno, y como son temas que en general toma Estela, Arcodia, bueno, yo quiero comentar una noticia que la leí y puedo decir que me conmovió, me impactó, me dolió, ¿no? Que es el hecho de que una maestra salió, de una profesora de educación física, el jueves salió de la escuela donde había trabajado en Iruya, en Salta. La escuela es 4236, se llama Fray Bartolomé de las Casas, y salió el jueves a las 2 de la tarde, más o menos, con rumbo al paraje Río Grande, donde ahí recién tiene un camino para llegar a Iruya. O sea que todo el trayecto se hace, normalmente era un camino habitual para ella, se hace caminando. Y bueno, se siguen senderitos para llegar a la escuela. Sí, el viernes, claro, no hay camino. El viernes a la noche, bueno, se supo la noticia de que la encontraron en un lugar llamado Abra Salescuyo, a 307 kilómetros de la capital, de la ciudad de Salta. La encontraron muerta. Hasta ahora todo indica que fue un accidente, no obstante, hay una fiscala que, que trabaja en la unidad de femicidio. Bueno, hay investigación, pero hasta ahora lo dicho por el médico es que se trató de algo accidental, porque tiene traumatismos, una fractura cervical, que es lo que le provocó la muerte. Bueno, ese es el hecho, ¿no? Así que me puse a buscar cómo eran las condiciones, porque me impactó esto de todo lo que tienen que pasar para llegar a su lugar de trabajo, las horas de caminata y cómo es el lugar, ¿no? Así que, bueno, tenemos un audio que me gustaría que presten atención, bueno, a todo, pero en especial a una clase práctica que se da sobre los inconvenientes meteorológicos y también a las consecuencias que hubo ya en ese lugar por lo inaccesible y en su momento la falta de comunicación. Así que, señor director, vamos al audio. Al audio, por favor. Trabajamos en la escuela 4236. Estamos haciendo el trayecto ya desde que iniciamos a las 11 aproximadamente y dura entre 6 a 7 horas. Y tenemos 21 alumnos que nos repartimos entre ambos. Y es sacrificado también para ellos el llegar a la escuela y acceder a la educación. Caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Lunes, martes, soleado y ventoso. Esa es Judith, es la maestra de nivel inicial y de primer ciclo. Mi esposa también. toda esta escuela es nuestro hogar. Entonces, tenemos un solo ordenanza que se dedica a la parte de la cocina que es la más pesada. Alejo y yo nos dedicamos a la limpieza. No es difícil ser maestro rural, lo que es difícil es sobrevivir a las carencias que hay. A causa del viento fuerte, el techo se puede levantar, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es... ¡Ay, la gallina! Bueno, practicamos a la una, a las dos, a esconderse bajo la mesa. Levanta, Renzo. Chicas, además de copiar, hoy van a pegar imágenes de la República Argentina para hacer el librito. Entonces, abrí una página de Google. Internet, en realidad sí, nos cambió la vida en el sentido de que podemos comunicarnos, podemos tratar de evacuar las emergencias, de que se atienda a la gente. Les encanta Internet porque pueden conocer, conocen lugares. Antes se utilizaba la radio del puesto de salud para la comunicación. Pero antes, te digo, hace como 6 años que fue cuando falleció un agente sanitario en el ejercicio de su profesión, en el trabajo, y no pudo comunicarse ese enfermero, ese agente sanitario, porque la radio estaba deteriorada, no lo escuchaban desde el otro lado, desde donde tenían que auxiliarlo, y murió en el puesto de salud. En el puesto de salud. Bien, la docente era Celeste de los Ríos, 42 años, un hijo de 7 años, y como vemos son escuelas donde es escuela y vivienda también de los maestros y de los alumnos, ¿no? Fíjense que mencionaba el trabajo del cocinero, ¿no? De la ordenanza, pero ellos también hacen la otra parte, que es la limpieza. ¿Esa docente, ella que hablaba ahí, es la que falleció? Sí, Celeste de los Ríos. Bueno, salió de esa escuela. Este audio es de 2014. Escuela 4236. Sí. Fray Bartolomé de las Casas. Y es todo del departamento bastante grande de Iruya, ¿no? Bueno, todo el trayecto para llegar a la escuela se hace a pie por las montañas. A veces también a lomo de mula o de caballo, pero también es peligroso. Yo escuché 7 horas, puede ser que tarde en ir a la escuela, ¿no? Sí, me pareció escuchar sí. Mal. Hasta que llegan a donde hay un camino, ¿no? Pero el animal también se resbala y hay de frecuente los accidentes, ¿no? Encontrar animales muertos, así que lo más seguro es ir a pie. ¿Y qué esta chica se cayó? ¿Esta docente se cayó por el camino? ¿Qué pasó? Bueno, ahora están averiguando. Sí, golpes tiene. La zona, dice, bueno, preguntaron a una referente colla de la comunidad Las Casillas, Adelina López se llama, y dice que justo ese día hubo muchísimo viento. Lo normal es que haya mucho viento, pero ese día fue más todavía. Y que además los vientos hacen que no veas por dónde vas. además de tirarte, ¿no? Entonces supone que la maestra se cayó. Dice la referente Colla, si hay viento, sí o sí tenés que pasar arrastrándote por esos lugares. Y posiblemente a Celeste la haya tirado el viento en un momento, por lo que tuvo que quedarse sentada. Bueno, mirá cómo será, miren cómo será el camino, que incluso para rescatar el cuerpo fue bastante difícil. Hubo todo un operativo para bajarlo, se hizo recién el sábado temprano. Hay que subir, lleva 5 horas de subida hasta llegar al lugar y 3 horas en descenso. Así que se imaginan cómo serán las condiciones geográficas y meteorológicas, ¿no? Bueno, hay un... En la nota también entrevistan al senador por Iruya, que se llama Walter Cruz, que es quien hizo los trámites y acompañó a la familia, ¿no? Y él explica también, dice, acá abajo puede estar muy lindo, pero puede ser todo lo contrario, no sabes lo que puede estar pasando en las alturas. Esto es Salta, ¿no, Mercedes? Salta, sí. El lugar, Iruya, el pueblo, es una hermosura, ¿no? Pero está rodeada de comunidades, y bueno, hay escuelas, son parajes, ¿no? El camino que estaba haciendo la docente es el único, más o menos, la única parte más o menos transitable, ¿no? Lo que decía esta señora Adelina López contó que alrededor de 100 maestros se mueven en el departamento de Iruya en los diferentes niveles educativos, que algunos llegan a caminar desde 4 hasta 14 horas. Ah, la mierda. Hubo un caso de una maestra de este año que iba de Alfarcito a Iruya por el río. Se perdió porque había bajado mucha neblina, tuvo que pasar la noche ahí y después, bueno, tuvo trastornos psicológicos, ¿no? Tuvo en tratamiento. Los maestros tienen que caminar sobre el lecho del río, así que tienen que pasar crecidas, barro durante el verano y en medio del agua fría en el invierno. 5 horas llegan a caminar sobre el lecho del río. Y también las escuelas, vi otro video donde la escuela es, primero es una explicaba la que había sido designada directora, no de esa escuela, ¿no? Sino de otra, como para explicar un poquito mejor, que incluso no son en la escuela esa que le tocó a ella, era algo, una casa prestada, así que se negaban a hacerle refacciones, y son esas casas totalmente cerradas, sin ventanas, así que falta luz, en esas condiciones se hace un aula, que es a la vez aula y dormitorio, depende de las horas del día, se usa para una cosa o para otra, ¿no? Así que dicen también que aunque quisieran hacer una escuela, una construcción, es imposible llevar los materiales, no puede acceder un auto, un camión menos, es imposible, se debe hacer el peso al lomo de mula, se hace, ¿no? Y lo que dice esta señora también, dice que de nada serviría un camino carretera, que sería más o menos cortar la montaña, si después no puede garantizarse un mantenimiento, si el camino no tiene un mantenimiento, es doblemente peligroso. En la zona, muchos de esos caminos son a huella mular, y desde el municipio, menciona al intendente Eugenio Herrera, se intenta sostenerlos. Pero dice, es preciso que los gobiernos no tomen decisiones sin conocer el lugar, ¿no? Que eso es una demanda de muchos lados, Pueden tener toda una buena voluntad, pero hay que escuchar a los del lugar antes de hacer cualquier obra. Así que la verdad que me impactó mucho y son esas cosas que no conocemos, ¿no? De todo lo, no, que, sí, lo que lleva tanto a docentes como a los chicos que pasan lejos de su familia la semana y encima con estos riesgos donde peligra directamente la vida. Eso sí que es hacer patria, ¿no? Eso es construir patria constantemente, ¿no? Y fui buscando también a ver qué pasaba en los diarios de Salta, ¿no? Y no encontré en el diario de Salta, sino en una página de información de Iruya, que dice: ¿de quién es la responsabilidad de los largos desplazamientos de maestros y alumnos en las montañas de Salta? Y un subtítulo que dice: hipocresía social. Y cuenta que hace 50 años ya había pasado con un inspector de escuelas, Luis Gorjón, que fue a ver una escuela y volvía hacia Salta, hacia la ciudad de Salta, y lo agarró una tormenta de viento blanco, le llaman, y bueno, y murió. Mira vos. Dice, han transcurrido casi 50 años desde entonces, el mundo ha cambiado, y otra vez se tiene que dar a conocer una muerte, entre paréntesis, supongo que debe haber otras, ¿no? De los lugareños, que no se conoce. Esto impactó porque, bueno, era una maestra, intentaba llegar a un poblado después de haber caminado casi 8 horas, y da toda la impresión de que estas carencias son vistas como por la sociedad como una hazaña, ¿no? Y utilizadas por cierta prensa como un elemento demostrativo de la gran vocación de alumnos y maestros salteños de enseñar y de aprender en condiciones extremas, ¿no? Entonces, el portal este dice, afirma, es una vergüenza que niños en edad escolar carezcan de una escuela cerca del lugar en el que viven y que para llegar a una deban caminar durante horas en medio del peligro de la alta montaña y de las condiciones climáticas extremas. En tales condiciones, la educación no es un derecho, como proclama nuestra Constitución, sino una especie de tortura. Bueno, habla de una responsabilidad, porque encima, no tengo el dato específico de por qué, pero en todo esto fue sancionada la directora de la escuela. Ah. Sí, es el colmo de la hipocresía, ¿no? Como titula este diario, este portal, hipocresía social, ¿no? La responsable es la directora, no de quienes no hacen posible esto. Porque además, ahí en el audio se muestra que tienen, a raíz justamente de una muerte, ¿no? de un enfermero, tienen internet. Es una gran herramienta. Entonces, si las condiciones son tan adversas, bien se puede implementar la escuela virtual. ¿Te acordás, Osvaldo? Nosotros recorrimos algo de Salta y también quiero remarcar acá la importancia de un gobierno popular, populista, como le quieran llamar, porque fue durante ese gobierno que se puso la internet y es durante un gobierno popular, le llamen como le llamen, que se va a hacer un camino y se va a dar la voluntad política de mantenerlo al camino, ¿no? Vialidad Nacional sería la institución que tiene que hacer ese trabajo. Y todo esto también, más allá de que es algo lejos, nosotros tenemos que contemplar esto como que no es un tema de vocación, heroico y demás. Acá hay derechos que están faltando y que hay que atenderlos. Bueno, y tenemos el último audio donde está clarito el reclamo de la misma maestra que es este, que en 2014 trabajaba en la escuela esta, Fray Bartolomé de las Casas, 4236 de Sala Esculia, paraje Campo Grande. Bueno, escuchamos. Sí. Escuela de 4236, Fray Bartolomé de las Casas de Sala Esculla, en el departamento de Iruya. Es una escuela rural, inhóspita, es una escuela de régimen común, está en la precordillera. Los niños están, digamos, que pertenecen a la comunidad, caminan una hora y media, dos, los más chicos, para llegar a la escuela. Y bueno, están albergados durante de lunes a viernes. Y como dice una canción que nosotros hicimos en la escuela, está perdida entre los cerros, porque es una escuela totalmente rural, inserta en medio del cerro. Al alma hay que darle... Llegar a esta escuela es totalmente diferente, totalmente diferente. Las necesidades son diferentes, los niños te aportan todo el tiempo energía. Vos todo el tiempo ves que necesitan algo y yo busco darle todo lo que tiene la escuela. Digamos, todos los días me levanto y pienso, qué bien, tengo que ir a trabajar, ahí están los chicos. Aunque tenga pereza, aunque haga frío, yo sé que me tengo que levantar porque ellos me están esperando. Y si pudieras pedir tres deseos, ¿qué pedirías? Camino carretero. Y ahí te englobo los tres deseos. Al alma hay que darle de comer. Clarito, ¿no? Sí. Lo que reclamaba es la que después lo que no le dieron y lo que. ¿Esto de cuándo es el audio ese? El audio también, 2014. Hay muchos videos, ¿no? Para el que quiere conocer. Si no puede hacerlo. Yo me quedé con las ganas de ir a Iruya, era muy lejos. Y como dicen, ¿no? Son bellas postales, es la Salta Profunda, sus pueblitos mágicos colgados de las montañas, y que en realidad lo que lleva escondido es un, como dice acá, un atraso vergonzoso e imperdonable. Bueno, hasta ahí mi parte. Bueno, vamos a irnos con la música que usted eligió. A ver, Osvaldito, ¿quiere agregar algo? Agregar algo. Yo tuve una experiencia por un lugar parecido con un amigo en los años 90. Nos fuimos con un grupo de jóvenes y viejos, vaqueanos, hasta un pueblito en Catamarca, de donde estábamos en un pueblo que se llamaba Choya, y nos fuimos a un pueblito que se llamaba Yacochulla, que estaba a dos días de camino a pie, uno y medio más o menos a caballo o mula. Los caminos son como me los contaba Mercedes. Algunos rodean la montaña, no pasa nada más que el caballo justito. Y llevamos dos caballos para cargar cosas, ¿no? Nada más. No para andar sobre ellos. Y llegamos al pueblito. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, primero un pueblo. En realidad no es un pueblo. No un pueblo como lo entendemos nosotros. Llegamos a un lugar en donde, como podríamos decir, hubiera sido el centro cívico del pueblo. ¿Qué había? La iglesia, que no puede faltar, y la escuela. La escuela en ruinas y lo que podría haber sido el centro cívico también en ruinas. Lo único que estaba, que se sostenía en pie en aquel entonces, era la iglesia, a la cual curiosamente todavía se hacían peregrinaciones desde Choya, desde el pueblo de Choya hasta este lugar, hasta Yacochulla, y vuelta llevando una virgen a pie durante 2 días. La imagen de una virgen. El tema es por qué no, uno veía la escuela destruida, ¿no? Y todavía estaba el escudo. Yo por un lado pensaba, ¿hasta dónde había llegado la educación? Digo, ¿hasta dónde, hasta qué lugares recónditos los gobiernos populares han hecho escuelas, digamos así? Y después, por supuesto, con la gente del lugar, con el señor que nos hizo de guía y nos llevó, y la conversación a la noche, me entero que una de las cosas que terminó con, en parte con el pueblo, ya no existe como tal el pueblo, quedan algunas casas así muy dispersas, está eso y una casa, no sé, a kilómetros por ahí, bueno, eso, a eso se lo llamaba un pueblo, y es la muerte del hijo de los maestros. Los maestros, un matrimonio que vivían ahí con su hijo, y sacarlo al niño implicó, o sea, llevarlo como se podía, a mula o a caballo, y no llegaron. 2 días y no llegaron. Qué terrible. Entonces te estoy hablando de los años 90. Sí. En Catamarca. O sea que esto mucho no ha cambiado, por lo que veo, con la... Y ahí hay una falta de mano del Estado, de hace rato, ¿no es cierto? Bueno, me acuerdo también en Salta, en una recorrida, que en época de presidenta Cristina, se había abastecido a esos puestos, ¿no? Que son ranchos distribuidos por las montañas, de paneles solares. Y que esas cosas que no se conocen, ¿no? Y que periódicamente iban, recorrían y cambiaban, porque eso va con pilas, ¿no? Los paneles solares. O sea, que hacían un mantenimiento. Yo no sé, después vino la pandemia Macri, no sé qué habrá pasado con eso, pero también, o sea, es todo un trabajo, porque no es sacar a las personas de ahí, porque es su lugar, ¿no? Es todo seguro. Una cuestión muy, muy delicada. Es llevar las condiciones. Claro. Bueno, vamos a la música que usted eligió para cerrar su nota y... Gracias. Thank you. Bueno, muy, muy interesante. Quería decir, el tema es de Inti Illimani, Alturas se llama. Muy interesante toda su columna, Quirós, la verdad. Muy interesante. Bueno, yo voy a hacer una introducción del tema económico, bifurcada, la bifurcada, como diríamos, porque voy a, por dos aspectos voy a plantear antes de comenzar a tratar el tema económico. El primero tiene que ver, anoche yo escuchaba, generalmente lo veo todos los martes, a Berkovich, y me pareció un programa, siempre me parecen programas muy buenos, con mucha investigación, con literatura recomendable, ¿no? Hay varias cosas que tiene Berkovich que me parecen piola. Y ayer, así muy a la pasada, dijo, está claro que todos quieren un crecimiento, porque hablaba de los salarios ayer, ¿no? Y dice, pero hay, bueno, no todos, dice, hay algunos que no están de acuerdo, que son los economistas del decrecimiento. Como lo tocó así como un tema marginal, yo vengo sosteniendo que es la discusión primera es esta, ¿no? El decrecimiento o crecer, y después discutimos los otros términos, ¿no? Pero voy a hacer un minuto 12 para que escuchen acerca de, claramente expuesto por Carlos Taibo, qué es la teoría del decrecimiento, ¿no? Porque ayer lo tocó así nomás, me parece que no daba para que hablara otra cosa, pero quiero hacerlos escuchar, a ver qué piensan, porque me parece a mí que esta es la mirada que tenemos que tener desde algún enfoque. Digo, este sería una parte de la introducción antes de hablar con mi columna. Escucha, Sancio, a ver qué le parece. En sociedades el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Yo creo que hay que discutir todas estas supersticiones. El crecimiento económico, en primer lugar, no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. En segundo término, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, facilita el agotamiento de recursos que sabemos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto término, y al menos en lo que hace a los países ricos, su crecimiento en muy buena medida se sustenta en el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Y para dejar las cosas ahí, el crecimiento económico facilita entre nosotros el asentamiento de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Me parece que la necesidad... Bueno, eso sería la teoría del decrecimiento. Yo coincido bastante con la teoría del decrecimiento. Creo que justamente lo que está en disputa es mucho anterior a lo que voy a tocar luego. Esa sería una de las bifurcaciones. Y la otra bifurcación que quiero hacer antes de comenzar con el tema tiene que ver con un aspecto que nosotros, cuando terminó el gobierno de Cristina en el 2015, dijimos, Cristina deja un piso alto donde se le va a hacer difícil a quien venga a gobernar, porque nos dejó con condiciones, si se quiere, de vida interesantes para los trabajadores. Inclusive ayer Berkovich también hablaba del nivel salarial, cómo había recuperado en esta parte de lo que se llama distribución funcional del ingreso. Es en función, si aportás trabajo o aportás capital, cuánto te llevas o te dejas de llevar. Y yo había pensado, en su momento dije, bueno, sí, la verdad que Cristina nos dejó, coincidía con esa mirada, en principio. Yo decía, bueno, sí, Cristina nos dejó ese piso alto, sobre el cual va a ser difícil que el pueblo acepte retroceder, y además nos dejó, había, Dos cosas desde lo político. Primero, un Congreso con mayoría del gobierno saliente, ¿sí? Y donde el gobierno entrante tenía minoría. Y por otro lado, creo que dejó todo un mandato diciendo, si los dirigentes no están a la altura de la circunstancia, sean ustedes sus propios dirigentes. Entonces me parecía a mí que era como una trilogía completa de las cosas que no podían pasar. Sin embargo, pasaron, porque los diputados y senadores que eran nuestros se vendieron como caramelo barato, caso Bossio y otros más. Sí. El pueblo no se bancó a bajar el nivel, pero fue tan apabullante lo que hizo Macri que fue terrible y bancamos los trapos. Creo que el pueblo estuvo a la altura de lo que decía Cristina, porque por eso volvimos, porque a cuánta marcha, a cuánto reclamo, a cuánto no a las tarifas, todo ese tipo de cosas que hicimos contra todos los medios, lo hizo el pueblo. Y otra cosa que dejó el macrismo es un entramado institucional, económico, político y judicial muy difícil de desarmar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, esos dos caminos me llevan a explicar esto que voy a tratar de explicar ahora, ¿no? Que tiene que ver con esto que básicamente nosotros estamos viendo que hay una disputa claramente por ahí enmarcada en el tema de la carne, ¿no? Y creo que básicamente me parece que está enmarcada más bien en una disputa de quién gobierna, ¿sí? ¿Quién decide en la Argentina? Si ese grupo concentrado, armado, como dejó el macrismo, o si gobierna el gobierno que fue elegido popularmente por el pueblo. Porque hay una concentración oligopólica o monopólica de productores y comercializadores que, en general, yo creo que es el meollo de la cuestión inflacionaria. Pero no solamente es una cuestión de discusión de la inflación, es una cuestión de decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional y que van a oponerse permanentemente por ese entramado que dejó el macrismo. Y no responsabilizo solo el macrismo, sino que ahora digo, bueno, ahora estamos jugando con esta regla de juego. Entonces, esa concentración oligopólica o monopólica, que son los dueños de la Argentina y son los que se apropian de la riqueza. Y voy a dar nombres, porque en general uno tira, dice, bueno, los grupos concentrados, quiénes son, qué empresas son las que manejan o tienen esos intereses, y yo creo que hay que dar nombres, como lo he hecho siempre en cuanto a algunas cuestiones que hemos planteado en otras circunstancias. Está claro que los precios suben porque hay monopolios en la cadena de producción y monopolios en la cadena de comercialización. Esa fuerte concentración en pocos operadores les permite igualar los precios externos con los internos. Y voy a dar un dato. Entonces nosotros pagamos el aceite mezcla de un litro y medio en torno a los 200 pesos, que serían $2. ¿Sí? Ese es el precio de mercado. Y en Holanda, el litro de aceite, el mismo aceite, está 1,65 euros. Que equivalen también a $2. ¿Sí? Entonces uno podría decir, igualaron precio interno con precio externo esos exportadores. La diferencia radica en que un holandés cobra un salario promedio de unos $4.000. ¿Sí? Y en Argentina un salario promedio no llega ni a 50 mil pesos, ¿sí? que es casi $500. Entonces, la diferencia está que se igualan los precios, pero los ingresos de los trabajadores están lejos de alcanzar eso. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde se enmarca esta cuestión de cómo se ve este abastecimiento en el mercado interno? ¿Cómo se abastece esa canasta familiar con ese aceite? ¿Quién lo concentra? Y lo concentra, por ejemplo, el aceite, 4 empresas que manejan, concentra el 90,5%, casi el 91% de la producción y de la facturación. O sea que está todo concentrado en Aceitera General Dehesa, con su marca Natura, que muchos de ustedes conocerán, el grupo Nabil, que tiene con sus marcas Cañuelas, el aceite Cañuelas, Molino Río de la Plata, que es de Perecompan, con sus marcas Cocinero y Lira, que también son aceites conocidos, digo, todos estos aceites son aceites que todo el mundo ve en el supermercado, y el grupo Arcor, que es manejado por Pagani, que también tiene otro aceite. Si miramos la harina de trigo, ¿sí?, la harina esa que usamos para hacer torta frita, pan o pizza, la empresa Cargill, que es Yankee, tiene 7 plantas de molienda, seguida por otra que es Molinos Cañuela, que es de Nabili, de Argentina, que de hecho ayer también nos mencionó Berkovich, que se estaba vacunando en Miami, ¿no? No sé si se alcanzaron a ver el programa de Berkovich ayer, se estaba vacunando en Miami y decía una serie de payasadas. Luego está Lago Marcino y los Grupos Copatel, que se fueron a radicar a Uruguay. Estas 4 empresas realizan el 50% de la producción de harina y superan el 55% de las exportaciones de harina de trigo. ¿Sí? Si a esto le agregamos que se quiere hacer ese trigo transgénico, y acá me voy a remitir a esa introducción que hice antes, va a aumentar la producción de trigo, porque ese trigo transgénico se va a poder sembrar en otros lados. Pero es lo que decía Carlos Taibo al principio, ese crecimiento no va a ser para todos, porque de hecho cuando se introdujo, el hoy canciller argentino introdujo la soja transgénica, que decía que iba a ser una revolución, sí, fue una revolución y ganancia, pero no para los trabajadores, los que son ricos, más ricos son los dueños de los campos, y es más, como ese entramado que dejó Macri es entramado con empresas extranjeras, es más difícil desarmar, porque ya ahí estás tocando otros intereses que son mucho más poderosos, no es solamente, no es como dicen algunos, volvamos a la Junta Nacional de Grano, y no, porque el túnel del tiempo no existe y porque las condiciones hoy son otras. ¿Sí? Entonces, digo, hay que pensar, hay que tener alguna mirada inteligente frente a esto. Entonces, digo, para que sepamos, Perecompan tiene Blanca Flor y Favorita, y Nabili tiene la harina Pureza, que son harinas que se comercializan, el 82% del mercado están por estas empresas. ¿Sí? Después, por ejemplo, si tomamos fideos, otro producto que es de consumo popular, tenemos Molino Río de la Plata, que tiene el 80% controlado en 7 marcas líderes de fideo: Matarazzo, Luchetti, Canale, Don Vicente, Don Felipe, Favorita y Manera. O sea, tienen de la alta gama y de la segunda marca, por decirlo, de una baja gama de calidad. Todo lo concentra el 80% la empresa Molinos Río de la Plata. Existe una gran cantidad de molinos que procesan arroz, pero básicamente hay 2 empresas que tienen, podríamos decir, el monopolio o el oligopolio, y fíjense quiénes son los dueños. Adeco Agro, ¿de quién es Adeco Agro? Del grupo Soros, también estadounidense, ¿no? Dueña de la marca, que es un arroz que van a conocer, que se llama Molinos Ala. ¿Sí? Es el arroz Ala, es un arroz conocido, pero por eso quiero hacer esta columna, para que vean que estamos hablando de cosas que consumimos todos. ¿Sí? Todos consumimos estos productos que estoy mencionando, ¿no? Y la otra empresa fuerte del sector es otra vez Molinos Río de la Plata, y tiene las marcas de arroz Gallo y Luchetti, ¿no?, que también son 2 arroces que se consumen normalmente en la mesa de los argentinos. Otro producto esencial es el azúcar, ¿no? Y el azúcar está concentrado en tres sectores que concentran el 85% de la facturación. Una es el ingenio tabacal de la multinacional norteamericana, de una empresa norteamericana que se llama Chango y Tabacal, Cerbor se llama la empresa. La otra es del grupo Blaquier, de Ledesma, asesinos en la época de la dictadura, cómplices del genocidio. Hay un documental de Aliberti sobre el tema de los Blaquier y Ledesma en el ingenio. Y hay otras empresas que, por ejemplo, intervienen en el mercado, que es Cargill, ¿sí?, que también es extranjera. Y el azúcar ha incrementado en este periodo casi un 53%. En el sector lácteo, creo que todo el mundo conocemos que está Mastelione, que está, ojo, Mastelione ya no es un grupo argentino, está asociada con un grupo Talpoint, que es de Estados Unidos, y Danone, que es de Francia. Por eso yo lo que decía recién del entramado, ¿se entiende el entramado? O sea, una cosa es que vos vayas con el empresario argentino y le digas, voy a nacionalizar esto, voy a hacer... Y otra cosa es que vos te encuentres con estos monstruos, que son monstruos internacionales, ¿sí? Entonces, esta empresa tiene 7 plantas industriales y es líder en ventas de leche fluida, casi el 60% del mercado lo manejan ellos. Si vamos al mercado de la comercialización, tenemos Coto, Carrefour, Cencosud, La Anónima, Walmart y el grupo Libertad. Todas ellas están reunidas en una asociación de supermercados unidos que manejan el 65% de comercialización. Yo este dato se los había dado porque cuando el presidente, con una mala información, quiero pensar, dijo que los supermercados manejaban un porcentaje menor de comercialización. No, no. Los supermercados manejan este volumen de venta. Por supuesto que manejaron. El dato que tiró el presidente, yo lo aclaré en su momento, fue en plena pandemia, donde se nos decía a los consumidores concurran a negocios de cercanía. Entonces uno lo que hacía era ir a negocios de cercanía. Y muchos hipermercados inclusive estuvieron cerrados. Entonces, esta es la realidad argentina. Si tomamos el tema de la carne, que también lo voy a mencionar, el consorcio ABC de exportadores de carne vacuna realiza el 80% de las ventas externas. Y están constituidos por el frigorífico Río Platense, que es de Constantini, La Anónima, que es de Brown, de los Peñas Brown, ¿no? Son ese consorcio con el cual el presidente se reunió para ver si negocia el tema de las carnes, ¿no? Con el grupo Friar, Sociedad Anónima, que es de los Vicentín, Swift, ¿no?, que es la marca Swift, que es argentina, y ellos exportan, igual que en los demás productos, el 75%, manejan el 75% del mercado interno y externo a la Argentina. Y por supuesto que también igualan precios, como dijimos en lo anterior. Entonces, este es el panorama, este es el entramado por el cual yo dije vamos a entrar por ese lado. Ese entramado, ¿qué puede hacer el gobierno? Porque acá está la disyuntiva, no es cuestión de meter mano y que son malos o que no quieren meter. A veces tardamos demasiado en tomar y darnos cuenta de algunas cosas que pasan como gobierno. Hace un año y pico que sabemos que esto funciona así y seguimos sentándonos en esa mesa de negociación. Con la cual cerramos la última nota donde Sancio me decía hay que sentarse, y yo respeto la opinión de Sancio que hay que sentarse. Pero, en mi opinión, lo que hay que hacer frente a esto que está armado de una manera muy difícil de desarmar, ¿sí?, porque es muy difícil, porque fíjense que estamos tocando intereses ya no importantes de la Argentina, que son dueños de la Argentina. Son dueños de la Argentina e inversiones extranjeras con mucho poder. Y que hoy está en disputa, hoy disputan, repito, ese poder que quien define, en la guerra geopolítica que establece Estados Unidos con China, quién importa, qué es quién, quién define, quién no, ¿Quién, si se controla o no se controla la vía navegable? ¿Se controla o no se controla lo que se exporta o no se exporta? Bueno, con todas estas cosas están metidos estos tipos. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? A mi modesto entender, que por supuesto soy un simple profesor de economía, ¿no? Pero que quiero a mi país. Entonces yo digo, primero debemos parar con la constante devaluación de la moneda. Nosotros tenemos una devaluación permanente de la moneda. Y yo quiero recordar una cosa y un dato. Nosotros venimos devaluando, no hacemos una grande devaluación, pero venimos devaluando. Nosotros, primero Macri devaluó impresionante un 100% en su gobierno. Fue la devaluación que hubo, ¿no? Pero si uno toma durante este gobierno también, porque nosotros, si tomamos de cuánto estaba el dólar cuando se fue Macri y cuánto está el dólar hoy, aumentó el 50% la cotización del dólar. Todo eso va en contra, va en desmedro de esa comparación que hacíamos al principio. ¿Cuánto vale? Que valen 2 dólares en Holanda y 2 dólares acá, pero los trabajadores argentinos cobran en términos dólares mucho menos. Entonces no pueden acceder a ese producto. Entonces, voy a de nuevo, el primer punto sería parar la devaluación. ¿Se puede parar la devaluación? Miren, yo voy a dar un dato de la realidad cercana. El 25 de mayo del 2003, ¿quién asumió el gobierno? Néstor. El dólar estaba a 3,50 pesos. Cuando dejó de ser presidente, que fue el 9 de diciembre de 2007, el dólar oficial estaba 3,22 pesos. O sea, tranquilo, se pudo, estábamos en una situación terrible. O sea, se puede manejar eso y se puede hacer alguna, se puede revalorizar inclusive hasta la moneda si haces bien las tareas. Segunda, se deben aumentar fuertemente los derechos de exportación, las retenciones o buscar alguna otra forma, que yo creo tengo algunas cuestiones dudosas con las retenciones porque terminan pagando el pequeño productor y no las grandes cerealeras. Y desacoplar los precios con esto de ponerles cupo a la exportación. Lo primero que hizo Néstor, para no hablar de los antepasados, lo primero que hizo Néstor en la Argentina fue decir, frente a un pedido de compra de carne, dijo, no, primero satisfacemos el mercado local y no vendemos. El saldo se exportará, pero primero satisfacemos el mercado local. Tercer cuestión, aplicar políticas antimonopólicas y antioligopólicas, que están y existen en todo el mundo, pero acá estamos hablando de monopolios y oligopolios. Y tercero y cuarto punto para mí, que es el más inteligente, es romper esa concentración, pero no por medio de la confrontación, que por lo visto nuestro gobierno no está muy dispuesto a confrontar con estos grupos. Romper esa concentración con políticas proactivas hacia pequeños productores y cooperativas. Me parece que ese es el camino que va de la mano de una de las bifurcaciones que yo mencioné, que tiene que ver con el decrecimiento, con la manera de producir de otra forma, ¿sí? de satisfacer la demanda desde otro lugar, porque de última, hoy producimos de la forma no orgánica, pero no tenemos un beneficio los argentinos, tenemos un perjuicio. Es más, cuando el producto ese vale más caro, más perjuicio tenemos todavía. Entonces hay que romper esa concentración, ¿cómo? Favoreciendo a los pequeños productores. Había un proyecto, que no sé en qué habrá quedado, que lo manejaba Arroyo, que planteaba muchos tambos con máquinas que ponen la leche en sachet y la pasteurizan con el sachet puesto, digamos, y se puede vender al mercado. Entonces hay un pequeño productor lácteo, no tiene que ir a la Serenísima a vender. Y eso es empezar a desarmar el monopolio, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la producción de carne que están en Chaco? Y bueno, pongamos frigoríficos en Chaco y empecemos a romper esa concentración de frigoríficos. ¿Qué hacemos con los pequeños productores de trigo? Bueno, veamos si podemos hacer una cooperativa de molienda, ¿no? Del trigo y hacer harina. Digo, y que se venda que en el mercado cercano. Porque también otro gran problema nuestro es llevar algo de qué sé yo, de Neuquén a Salta, ¿no? Esto es sumamente costoso. Entonces empecemos a... ¿Se puede romper eso? Sí, se puede romper. ¿Qué hace falta? un producto que suele ser caro, se vende en maples y lo producen las gallinas. Creo que fui claro, no quise decir ninguna grosería, pero... Muy bien. Vio cómo estoy. Estuvo casi culinario, le dije. Estuve casi culinario. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Estoy pensando qué le gustaría escuchar a mi amigo Sancio, pero voy a escuchar algo que me guste a mí, a ver qué puedo poner. Bien, ¿no? ¿Puede ser? Es su columna. Sí, voy a poner acá, este me gusta a mí. Bueno, amigo Sancio, amiga Quirós, Mercedes, estamos ya en tiempo de que nos tenemos que ir. Lindo programa. Señor. Me gustó mucho la columna de Mercedes, me parece que está muy buena. Y linda, bueno, música, linda música. ¿Le gustó la música de que elegí al final? Esta que le voy a poner al final cuando nos vayamos, no le va a gustar, pero no importa. A mí me gusta irme así. A mí me manera. Gustó que nombrara las marcas, porque parece que son los buenos empresarios que hacen todo para alimentarnos bien. Claro, hay que nombrarlas, me parece, ¿no? Hay que nombrarlas porque la gente los conoce y que tenemos que ponerle nombre y apellido a estos cretinos, ¿no? Sí. Me parece a mí, qué sé yo, no sé. Y está además, me parece que es la disputa por el sentido común, ¿no? Y además ahí, yo creo que de lo que hablé, ¿no?, que es la disputa actual, yo me quedo con esa bifurcación primera. Yo creo que, no sé, crecer para qué, o sea, crecer. Si no le ponemos freno a estos monopolios, estamos entregándole más plata a estos monopolios. Y tenemos que pensar si nos interesa crecer o nos interesa distribuir la riqueza, porque hoy por hoy Argentina produce alimentos para 500 millones de personas y no comen, y está la mitad de argentinos que de los argentinos que no alcanzan a comer. Entonces me parece que por ahí la disputa está ahí, ¿no? Pero bueno, nos vamos, chicos, nos vamos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Cuidarse, barbijo, doble barbijo, alcohol, distancia. Ay, sí, todo eso. Bueno, vamos a irnos un poco más, vamos a irnos con algún tema. A ver, le voy a dar a elegir, Sancio, porque usted tiene autores, Auténticos Decadentes, después le digo cuál. Santana o Damas Gratis. Bueno, dale algo lindo de Los Decadentes. Bueno, a ver, no sé qué voy a poner de Los Decadentes, pero vamos a poner el himno del pirata. Bueno, vamos. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Vamos con la batucada, Sancio. Sancio, baje a Mercedes del parlante que está bailando, está arriba del parlante, Mercedes. Siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los nás, al compás del tambor. Siga el baile, con la ardiente frenesí. La comparsa de los nás, al compás del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala. Fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellinos de alegría. Siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los reyes, al compás del tamborín. Siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los nás, al compás del tamboril. Siga el baile, con la riente frenesí. La comparsa de los nás, al compás del tamboril. Opa, opa.